Bueno, andamos con este tema, ¿no?, de los horarios de la noche, justamente la nocturnidad, como se le ha denominado ahora. Bueno, ingresar hasta la 1:30, ingresar hasta las 2, terminar el horario de los boliches a las 5. Bueno, hay algunos empresarios, ¿no?, que tienen que ver justamente con estos locales bailables, que han tenido conversaciones con concejales hoy a la mañana. Vamos a hablar con Damián Fébolo, que es propietario justamente de Brujas Bar Poal, a quien le vamos a preguntar, bueno, en qué se ha basado todos los datos que han obtenido, ¿no? Damián, te saluda Sergio y Marta desde Nacional. Buenos días. Bueno, ¿tuviste algún tipo de conversación con algunos concejales? ¿Qué se ha hablado de este tema? Y sí, mira, por el momento fue, o sea, explicar la problemática de la noche. Ajá. Ellos querían saber, tener un poco más de idea, nosotros que estamos empapados en el tema. Y por el momento se habló de los horarios, todo, pero eso falta a ellos, o sea, que lo analicen para ver qué respuesta nos dan. Porque el tema del límite horario de ingreso, o sea, funcionó, o sea, se acabaron las previas, todo. Nada más que ahora estamos buscando que tengan un poco más de flexibilidad, por el tema de mucha gente que sale tarde también, o sea, que nos den un margen de flexibilidad para que pueda ingresar también la gente tranquila, que no quede en la calle. ¿Me entendés? Sí, pero digamos, Damián, vos pedís un poquito más de flexibilidad para la gente que no ha ingresado hasta la 1:30, pero ¿cómo controlas eso? Y es que sería fácil, o sea, que no sea hasta la 1:30, hasta la 1:30 que puedan comprar entradas todo y hacer el tema de quien ya tiene su entrada o quien ya está en la cola, o sea, pondríamos un policía o alguien de seguridad ya donde termina la cola justo a la 1:30 de la mañana, pero quienes ya están en la cola, quienes ya salieron a tiempo, llegaron a la 1:30 a la puerta del local, que puedan ingresar. Ah, ahora no se permite ingresar, por ejemplo, si yo tengo la entrada, ¿no? Claro. No podés ingresar después de la 1:30. Es que no estaba, o sea, no era así. O sea, ahora habían flexibilizado por este tema, por eso nosotros queremos que lo hagan ya por escrito, porque si no, se nos causa problema el tema de la policía, todo, porque como no está por escrito, nos dicen que no es así. O sea, ya dejándolo asentado, o sea, sería mucho mejor, trabajaríamos mucho más tranquilos. Bueno, ¿ustedes están contentos? Porque dicen que con este nuevo horario parece que los temas de los after no están funcionando. Exacto, bueno, el tema sí, de la salida, es lo que le decíamos también, o sea, 5:30, podríamos cortar a las 5 y tener una media horita más para que la gente se retire, o sea, cortamos todo a las 5, pero que la gente salga tranquila, o sea, que ya vea que no tenés música, que tenga esa media hora para salir tranquilo ya, sin el bullicio, no como está ahora, que cortamos, inmediatamente tiene que ir saliendo la gente, que salen todos alterados. Ese es el tema. Y Damián, ¿ustedes están de acuerdo de que sea un horario fijo para todo el año? Sí, totalmente, yo estaría de acuerdo, pero que ya se fijen bien el tema, o sea, exacto, el horario que no haya problema, ¿me entendés? Claro, claro. Porque eso va a ir cambiando, ¿no? Cuando llega el invierno, cuando llega el verano. Es medio complicado. Es complicadito. También. Exactamente, sí. Yo creo que sí, un horario uniforme, bueno, para todo el año, salvo, bueno, los acontecimientos especiales de Navidad y Año Nuevo, que por allí se da ese tiempito un poquito más, porque la gente sale más tarde, ¿no? Claro, por el tema de la cena, todo eso. Exactamente. Bueno. De todas maneras, se está prosperando este diálogo, Damián, ¿no? No es el mismo diálogo que existió en el momento de que el municipio puso ese tope de horario y que, bueno, que por ahí ya no había consultado que sí, pero ahora es como que se reúnen más seguidos, que se dialoga. Ahora se dice que las puertas están abiertas para cualquier duda, viste, que podamos recurrir a ellos y explicar, o sea, porque también la noche va cambiando. Nosotros también lo estamos viendo a esto, o sea, lo estamos inspeccionando porque fue de golpe así todo y... Así que nosotros también estamos viendo qué impacto causó y le estamos dando nuestras ideas también para ver que todo salga ahora, bien. Ahora entre personas, entre los otros empresarios del mismo rubro, digamos, todos los que están legalmente, ¿no?, instalados, ¿están todos cumpliendo con lo mismo? ¿Ustedes no tienen ningún reproche de que otro boliche cierre un poco más tarde? Ni ¿Que tenga algún privilegio? Claro. No, hasta aquí no. Realmente no. Que yo me he enterado y que hemos estado, o sea, con toda la gente de los boliches. No. Está no bien. Creo porque, o sea, lo están haciendo bien a rajatabla, ese es el tema. Está bien la competencia legal, digamos. Exactamente. Así es. El tema de la fiesta privada, que eso, o sea, realmente no sé cómo se podrá parar eso, porque en una casa, no es una fiesta privada, o sea, a lo grande, pero en una casa ahora se juntan 20, 30 personas y se venden cerveza, se vende la bebida, ¿me entendés? Claro, claro. Que eso es lo que también nosotros decimos, si salimos a las 5, 5:30, que salga la gente, ya no les queda gana para hacer eso. Directamente. Está bien. Sí, claro. Ya no hay horario. No hay horario. Queda espacio para seguir. Para seguirlo, exactamente. Exactamente. Bueno, Damián, gracias por contactarte con nosotros y bueno, vamos a estar a lo largo de esta semana, ¿no? Cuando haya ya una decisión de que, bueno, lógicamente se pueda fijar este horario para todo el año. Gracias. Perfecto. Por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes por comunicarse y por interesarse por el tema, porque no, por realmente favor. Es preocupante lo que está pasando con la juventud. Pero si lo podemos arreglar entre todos... Eso es lo fundamental, tratar de arreglarlo entre todos. Adiós. Que tengas un buen día, chao. Gracias, igual. Damián Fébolo, entonces, propietario de Brujas, ¿no? Aquí en el centro de la ciudad y, lógicamente, bueno, de acuerdo en lo que tiene que ver, ¿no?, con tener un horario determinado. Claro, ¿verdad? Claro. Sea que algo fijo. Sea otoño, invierno, verano, no. El horario va a ser...